Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez de nuevo a nuestro programa Historia y Más. ¿Cómo están? Hoy tenemos como invitado... A nosotros mismos. Ahora somos nosotros los invitados. Hoy tendremos la falta de Enrique. Hoy no vino. Más que la presencia, la ausencia de Enrique. Sí, a quien mandamos un saludo. Saludos, Enrique. Se le extraña, la verdad. Pero pues sabemos que a veces los compromisos nos rebasan en tiempo. Pero bueno, ya esperemos que para la próxima emisión y tenerlo aquí presente. Ahora sí voy a saludar a mis compañeros que me acompañan, o más bien que nos acompañamos esta tarde. Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcela. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Aquí. Encantado de contar con la presencia de Víctor Munita. Ah, no, yo siempre ya soy parte de... Víctor es parte de esta familia de La Rueda y de programa Historia y Más. Sí, entre historiadores te veas. Un saludo a quienes nos escuchan, sintonizan el programa, sintonizan, así como que es como mover la perillita de la radio. Sí, vas en tu carro viejito, así. Sí. Sintonizar. Sintonizar. Y ahora en la digital, ¿cómo decimos? ¿Sintonizar también? Pues, también podría hacerlo, ¿no? Sí, o digitalizar. Podría... Sí, buscarlo en la red. En la red equivaldría a hacer la búsqueda con la perilla en la radio. Así es. No, pero un gusto para mí estar acá y saludar a las personas que escuchan, que son asiduas a este programa. Y saludar a Enrique, gran amigo, gran ser humano, y que no está hoy día por razones de que anda lejos por ahí, sí. Así que no alcanzaba a llegar. Pero nos acompaña de corazón, así es, don Enrique. Sí, siempre. Sí, bienvenido, Víctor. Pues muy buena tarde, en verdad, bienvenida, Marcela. Ay, muchas gracias. Gracias por estar todos. Pues aquí sí, estamos. También saludos a Carlos, que siempre nos ayuda en los controles. Bueno, pues ahora sí, iniciaremos con nuestro tema. ¿Cómo suele decir Enrique? El que va a la piedra de sacrificio. Ah, sí, entonces hoy le toca la piedra de sacrificio, que va a ser sacrificado por nuestros héroes aztecas. Decía Paco Ignacio Taibo en una plática que dio él allí en la facultad. No sé si tú estuviste en aquella cuando ocasión. Estuvo hablando del Pípila. Cuando estuvo hablando del Pípila. Y que estaba, ¿quién? El señor de Cleo, que ni me acuerdo su nombre. No recuerdo, pero nomás me acuerdo a Paco Ignacio Taibo, que dijo que los aztecas eran unos imperialistas sacacorazones. Fabuloso. Y así pensar que nos hemos perdido de eso gracias al cristianismo. Gracias al cristianismo, señorita, fuéramos una bola de descarazonados, pero bueno. Bueno, el día de hoy yo sé que con nosotros más que una exposición es una plática. Así es. Y la plática surge a raíz de una serie de noticias que aparecen en Televisa Guadalajara. Uh-huh. Referentes al archivo del Congreso. No sé si ustedes conozcan algo acerca de ello. Sucede que el archivo del Congreso, igual que muchos archivos en la ciudad y en el país, han sido saqueados, mutilados. El caso del Congreso no es el único. Sin embargo, bueno, ha estado apareciendo la noticia, al menos me tocó ver dos notas esta semana referente al archivo del Congreso, que vamos a poner una denuncia porque mutilaron nuestro patrimonio documental, que como buena ciudad, Guadalajara, esta doble cara. Así es. Esta doble moral, que por un lado castigan o pretenden castigar a quien mutiló estos documentos, pero por otra parte no han hecho absolutamente nada por su, o han hecho muy poco por su patrimonio documental. Debo decir que tienen un edificio por Avenida Juárez, y me parece que es Liceo. Es Juárez y Corona. Juárez y Corona. Cerca de un banco. Así es, de hecho en la parte superior del banco. Ajá. Le pertenecía al banco y lo compró el Congreso del Estado. Sí. No sé bajo qué triquiñuela, pero bueno, lo adquirieron para depositar allí su archivo. Uh-huh. Pero me sorprende que las personas que están dedicadas a legislar, a producir leyes, sí, no lean o no le hayan echado el ojo a normas elementales en cuanto a los archivos, como es la norma oficial mexicana 151 para el establecimiento de repositorios documentales, o no hayan leído las recomendaciones de los archivos españoles o las ISO relacionadas con el establecimiento de los archivos y los sistemas de clasificación y catalogación, pero que están dispuestos a trasladar el patrimonio documental que está en la zona en el Congreso, en el área del Congreso, en la planta baja, donde se encuentra la biblioteca, y que allí hay parte del archivo histórico del Congreso, y que ahora pretenden trasladarlo a un edificio que se está cayendo, y que es un edificio que incumple totalmente con las normas de establecimiento del archivo. Pero bueno, eso es cosa de nuestros legisladores. Creo que no sorprende a nadie esa lumbrera, cuando tampoco se asesoran con las personas que pueden ayudarles, ¿no? Está el Archivo Histórico de Jalisco con el Sistema Estatal de Archivos, o habemos quienes emitimos recomendaciones sobre el sacar de allí sí el archivo, pero no meterlo en esa basura de edificio, sino que se adaptara un edificio exprofeso para que sirviera como repositorio documental. Entonces, de allí surge el tema, que es los archivos en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué siempre tenemos que, como ciudadanos, tenemos que tolerar, ser tolerantes, aguantar que se hagan ese tipo de cosas con respecto a que no se pongan a las personas adecuadas a asesorarlos? O sea, ¿cuál es el nivel de no querer ni siquiera tener el asesoramiento de alguien que le puede decir, este no es el lugar adecuado, este no es el procedimiento correcto? O sea, hay un nivel de, no solamente de poder, pero es un nivel también de ego, de no, de creer que por estar en un cargo político se la saben absolutamente todas. Y es duro, porque finalmente ese ego de llegar a un punto, de administrativo o algo, le hace un daño completamente a la ciudadanía y al pasado y al futuro de una ciudadanía a través de este tipo de cosas. Sí. Bueno, un segundito. Decimos que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no estás preparado. Ese es el primer acto de corrupción que se comete. En el caso del Congreso del Estado no nos sorprende. Han hecho o se han pasado por el arco del triunfo las recomendaciones que hace el CPS de Jalisco respecto a la elección de funcionarios. Creo que uno de los últimos fue la elección del encargado del órgano interno de control. Se hace un concurso simulativo porque la persona que quedó elegida como titular del órgano interno de control no cumple con los parámetros que ellos mismos pusieron. Entonces, no nos extrañe, si eso es algo que aparece a nivel nacional, que puede compararse a través de actas, a través de procedimientos, se puede señalar que la persona que está allí incumple incluso con los requisitos que ellos mismos pusieron. Sigue siendo una cosa de cuotas y cuates. Entonces, creo que eso es lo mismo que ocurre para el caso de los archivos. Consulta, yo soy el que menos sé de archivo, y ustedes son expertos en esto. El experto es Juan Pablo. Sí, pero acá estoy hablando con dos personas que saben muchísimo de esto, y no, sí, sé claramente, gracias, que Juan Pablo. Voy a empezar como entrevistador, yo parece, claro, esta parte. Es mucho mejor. Es mucho mejor porque nosotros somos tus invitados. Ah, okay. Entonces vamos a hacer ese rol. Voy a cumplir el rol de Enrique el día de perfecto. Hoy. Perfecto. Así que a Enrique le salió una barba ahora y le creció el pelo. Y es chileno de Chile. Perfecto. No, pero, okay. Por ejemplo, la gente que a lo mejor nos está escuchando en este momento, muchos escuchan historia más porque le gusta la historia y otros temas, pero hay otros que están escuchando y a lo mejor dicen, ¿para qué nos sirve un archivo? Así es. ¿Ah? ¿Qué es un archivo? ¿Para qué nos sirve? Bueno, la idea principal de un archivo es porque está guardado ahí todo nuestro tesoro histórico. Si nosotros queremos saber cómo era, por ejemplo, nuestra ciudad, hablando del siglo XIX, pues voy a ir a documentarme al archivo y sacar documentos del siglo XIX. ¿Cómo eran trazadas sus calles, por ejemplo? O el tema que a mí me gusta manejar, que es el tema de la salud. Uh-huh. Yo me voy a los archivos y veo cómo era la práctica médica en Jalisco, uh-huh, en el siglo XIX, siglo XVIII. Hago una comparación con la práctica médica actual. Entonces, eso a mí me va a dar un parámetro muy grande de ver cómo ha evolucionado la práctica médica. Eso en cuanto al tema que yo desarrollo. Pero, a ver, ¿de qué te sirve un archivo? Simplemente uno como ciudadano o como cuando nacemos, lo primero que hacen es registrarnos. Entonces, tu acta de nacimiento está guardada en un archivo. Ahí, esa acta te va a decir quién eres. ¿Quién eres tú ante la sociedad? ¿Un archivo es lo mismo que un documento? No. No. Bueno. El documento se archiva. Ok. Digo, hay que ampliar un poco esto. Los documentos pueden ser archivos, pero igual puede ser un archivo, una pieza de alfarería precolombina. Sí. Okay. Exacto. Puede ser un documento y un archivo, grabación de algún discurso. Creo que esta primera grabación que se hizo con Porfirio Díaz de cine forma parte de los archivos y es un documento. En sí, archivo lo podemos identificar como tanto el espacio de guarda de los documentos, uh-huh, como los documentos en sí. Así es. Eso es lo que podemos entender como un archivo. Y lo que encontramos en ellos es, sobre todo en los archivos públicos, lo que encontramos es la historia de las instituciones y de las personas que están registradas allí. Un archivo judicial, pues lo que tiene son los registros de las personas que delinquieron. Uh-huh. Un archivo civil, como lo acaba de señalar Marce, con las actas de nacimiento. Actas de nacimiento, actas de defunción, de matrimonio. Esas son archivo civil, archivo hospitalario. ¿Cuántos civil? Tipos de archivo hay, por lo menos? Simplemente empezando porque la Cineteca Nacional, uh-huh, también es un archivo histórico. Sí, okay. Digamos, ¿sí?, que podemos dividirlo en dos grandes partes, que son los archivos públicos y los archivos privados. Ajá. Sí, los archivos públicos, como el nombre lo indica, son todos aquellos que forman parte de las instituciones gubernamentales. Y los privados, pues también como su nombre lo indica, son los que pertenecen a personas o instituciones de carácter privado. Entonces tenemos esas dos grandes divisiones, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y podríamos dividirlos así, los archivos públicos y los archivos privados. ¿Por qué existen archivos privados cuando es material, por ejemplo, que pertenece a un Estado, por ejemplo? ¿Por qué pasan a ser privados muchas veces? O entiendo el archivo privado como un archivo que se da desde una institución privada. Desde una institución privada o desde una persona que forma parte, no sé, de la Cámara de Comercio, uh-huh, alguna familia importante y que va guardando el archivo de la persona, la correspondencia, los documentos que va generando para cuando va estableciendo alguna, ¿cómo se llama?, alguna empresa. Okay. Esos son archivos de carácter privado. Okay. En algunos casos tenemos la fortuna de que estas personas puedan abrir sus archivos privados para hacerlos de interés público y permitan a la gente que los consulte, como es el caso del archivo del Arzobispado de Guadalajara. Okay. Que es un archivo privado. ¿Por qué? Porque pertenece a la iglesia. Okay. La iglesia no es una institución pública. Okay. Es una institución privada, sin embargo todos los archivos gubernamentales pues forman parte de un archivo público. Perfecto. Esa es una de las grandes diferencias. Maravilloso. Sí, también hay archivos familiares. Es el caso de la familia Orendain en Jalisco. La familia Orendain, que han sido tequileros. Y hay Carlos Loza, un historiador, hizo un libro sobre la familia Orendain. Y él habla sobre el primer Orendain que llegó a las tierras de Amatitán. Es donde tiene origen el tequila, que fue el primer español tequilero. Y él tiene un árbol genealógico, es el primer Orendain. Y entonces hay un archivo de toda su familia. Entonces ahí se puede considerar un archivo privado y es exclusivo de una familia. Sí, que sin embargo algunos de ellos, como dije, los abren al público. Los abren, ¿no?, al público, sí. Hay mucho desaparición de archivo del que los pertenece a todos los ciudadanos en manos de coleccionistas. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo ocurre? ¿Quiénes están comprando esto? ¿Por qué? ¿Qué hay? Recuerdo un caso que platica mucho Pedro Franco López, un genealogista con quien tuve el placer de trabajar, que platicaba cómo el encargado del Archivo Municipal de Guadalajara cambió los documentos donde se entregaba el blasón de la ciudad, el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara, lo cambió por una caja de whisky. Ah, o sea, el valor de la persona encargada que le da esto Es nada. Niño. Sí, claro. Pero lo mismo ocurre en muchos lugares, ¿no? Sabemos que hay muchos archivos que deberían ser públicos, propiedad de la nación, y que se encuentran en archivos en Texas, en el Congreso de Estados Unidos, por mencionar algunos, porque no sabemos en qué tantos archivos privados puede existir documentación pública. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? Vuelvo a la frase, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás listo. El patrimonio documental no importa, claro. O al menos así nos lo han hecho creer, y puede ser sujeto de cambio, además de que con los eventos bélicos en el país, la guerra cristera, revolución, lo primero que se ataca son a los archivos. Claro, es borrar la historia para comenzar otra. Exactamente, se rompen muchos archivos, se queman. En la revolución y en la guerra cristera hubo quema de documentos porque estaban plasmados cosas que no podrían ser abiertas para la gente, entonces se deshacen de esos documentos. Pero si nos llevamos el mal uso que se les da a los documentos a la actualidad, es como ya lo han mencionado tanto tú como Juan Pablo, que hay gente que no está capacitada para tener un cargo como es el conservar un archivo. Tú ves un montón de papeles viejos, ya no sirven, los rompo, y no sabes el tesoro que estás desechando a la basura. Sí, entonces es el no tener conocimiento del valor de un documento histórico. Uh-huh. Eso por un lado. Otro, sí existe el contrabando de documentos. De películas. Rollos de películas que se han perdido, sí. Y que sabes que en México, bueno, en el cine, bueno, pues está la Cineteca Nacional, que se supone que es el archivo cinematográfico más grande del país, y ahí te vas a encontrar películas que nunca han sido exhibidas precisamente porque están prohibidas, lo que le dicen que están enlatadas. ¿Sí? Okay. Ajá, entonces también se destruyeron documentos cinematográficos importantes, porque pues eran películas que estaban prohibidas y no se podían dar a conocer. Lo mismo sucede con los documentos históricos, pero la gente a veces no tiene el valor. Y también es, este documento está bonito y me lo voy a quedar. Y a veces, si van a dar a los Estados Unidos, tú sabes que en los Estados Unidos es muy común la subasta. Sí, así es. Entonces, esos documentos pueden ser subastados por un alto valor. De hecho, hay programas de televisión que exponen una gran cantidad de materiales históricos de América, de todo Latinoamérica, y lo muestran en la televisión. Y a mí me llama la atención que es un programa tan visto, popular, tan popular. Sí. Y El Precio de la Historia se llama. Exactamente, sí. Entonces, este programa tan popular, sin embargo, ¿de dónde vienen esos documentos, esos objetos, esas cosas? Yo digo ¿qué pasa aquí? Que como que lo vemos y lo estamos dando como algo positivo, algo que de verdad tiene tintes claramente que hay detrás un tráfico, ¿no? Ahí de documentación, de patrimonio. Eso es común porque si tú no tienes el conocimiento de lo que es el documento, ahora, ¿cómo voy a conocer el documento? ¿De qué voy a saber de qué trata? Porque muchas personas tienen en su poder esos documentos y no saben leerlos. Bueno, un comentario para los que mutilaron y vendieron seguramente o coleccionaron las firmas de los documentos del Congreso del Estado, uh-huh, igual que los sellos de cera. Sí. Uh-huh. Hubieran valido más si hubieran entregado el documento entero y no mutilado. Claro. Y lo mejor de todo ello es que no se habría sacado de contexto el pedacito que pudieron haber vendido. Claro. Digo, es como un comentario al margen, digo, qué lástima que haya ocurrido esto, pero es algo que pasa todos los días. Últimamente ya hay un poco más de cuidado, pero cuando no sabes qué es lo que tienes, ¿qué sucede? ¿Cómo te pueden auditar sobre algo que jamás has dicho que existe? Así es. ¿Cómo te pueden pedir cuentas sobre un documento del que tú jamás has dicho que lo tienes? Claro. Entonces, creo que este desconocimiento de los documentos fue una de las ventanas que permitió el que ocurriera y que permite que sigan ocurriendo este tipo de fechorías. Es falta de sensibilidad histórica que desafortunadamente nadie tiene, porque si tú platicas con alguien te dice, ¿historia? ¿Y eso de qué te va a servir? Ya pasó. Claro, ¿sí? Se confunde la historia con el pasado. Exactamente, claro. Exactamente, tú... Muy buena respuesta, es muy buen comentario. Sí, pues es que estamos pensando en el pasado, sin embargo no pensamos en el devenir histórico, en el desarrollo de la historia. No claro. Sabemos por qué estamos llegando, hemos llegado hasta donde estamos. Es gracias a todo lo que ha estado escrito en esos documentos. Como decía el historiador Michelet, la historia es la vida, decía. Entonces, como cuando no entendemos que nosotros tenemos un pasado, vivimos en un tiempo presente y estamos constantemente proyectándonos, no estamos entendiendo lo que realmente es la historia. Y decía, el que cree que la historia es un pasado está viviendo como un anticuario, que le da solamente un valor económico pasado. A un objeto del pasado. Que eso es lo que ocurre en el programa que mencionas. Ajá. Le claro. Están dando un valor económico a un objeto del pasado, pero lo sacan del contexto y no se entiende el documento en sí como parte de la historia. Claro. Se saca del contexto y se pone a la venta. Sí. Bueno, sonó algo y pensamos que alguien nos estaba llamando. Una alarma sísmica. Están ahorita fuera del aire, ¿verdad? No, estamos dentro del aire. Hola, saludos mamá. No, ¿estamos haciendo demasiado ruido? Bueno, estamos al aire en este momento. Estamos al aire en este momento, te están escuchando. Sí, sí. Te están escuchando. Ah, perdón por todas las sandeces que hemos dicho Aquí todos somos familia, nada más que como cuando la mamá está hablando por teléfono, bájenle poquito porque no me dejan hablar. Ya le vamos a bajar, perdón. Okay, gracias. Perdón. Así sucede aquí en la, en Radio Cartón, La Rueda, donde estamos transmitiendo este programa Historia y Más. Así aquí como, todos somos familia. Aquí Marcela haciendo de cabecera de este programa. Y con Juan Pablo hablando sobre los archivos históricos. Marcela. Sí, así es. Entonces, pues volviendo al tema de los archivos, están llenos, son unos tesoros, están llenos de historia, bueno, obviamente. Los archivos, más que estar llenos de historia, están llenos de documentos que nos pueden ayudar a comprender la historia. Así es. Porque finalmente entiendo la historia como el trabajo que hace el historiador. Ajá. Pero como dice Arlette Farge, los archivos no escriben historia. Así es. Los archivos lo que contienen es la memoria documental de las sociedades del pasado. Exactamente. Pero no solamente del pasado, porque en ocasiones cuando hablamos de archivos solamente pensamos en los archivos históricos, de los cuales Guadalajara es muy rica. Perdón. Decíamos que tiene este riquísimo archivo, que es el archivo del Arzobispado de Guadalajara. Que es uno de los más importantes a nivel nacional. Contiene información de la diócesis de Guadalajara desde pues prácticamente Jalisco hasta Texas. Sí, de las primeras órdenes religiosas que llegaron a esas partes del continente. Se me ocurre algo. A ver, dinos. Preguntar, ¿la gente en sus casas puede habilitar un archivo familiar? Sí. ¿Cómo lo podría hacer? No solo un archivo familiar, incluso un archivo personal, okay. De ese que todo mundo tenemos, es parte de uno de los ejercicios que hacemos en el Archivo General de la Nación cuando estamos viendo cómo integrar un archivo para separar los públicos de los privados. Okay. ¿Qué es lo que contiene la vida de una familia? Los nacimientos, matrimonios, defunciones, que son así como que momentos clave. aparte de estos. Es que se me enchinó la piel, como dicen acá, se me pararon los pelos, decimos en Chile. Se te encuera el chino. Porque veo una posibilidad importante. Ajá. En hacer archivos familiares. Sí. Archivos personales, que de verdad lo veo como un trabajo y una potencia que se le puede dar al trabajo de las personas que se dedican al archivo, de cómo poder desarrollar estos archivos en los hogares de cada una de las personas. Lo veo como una cosa que de verdad le puede dar un cambio importante a la manera de ver nuestra historia. Y sin embargo, volvemos a lo mismo. Si tú destruyes un documento histórico porque no tienes el conocimiento, sucede lo mismo en tu casa. Ah, ya me llené de papeles, esto ya no sirve. Ya es rompedero de papeles, sacas y bolsas y bolsas y bolsas de papeles que están cargados de historia y se van a la basura. Lo que sí es que... Es cierto, es ¿sí? muy cierto. Al igual que en los archivos públicos, bueno, voy a hablar de los archivos públicos porque es donde he estado más involucrado. Uh-huh. Una de las definiciones es que el archivo es todos los documentos que generas en el uso de las facultades que tienes legalmente para realizar. Okay. En el caso de los archivos familiares, pues serían todos los que tienen que ver con la vida familiar. Ajá. Uh-huh. Que son, dijimos, actas de nacimiento, matrimonio, defunción, fundación de empresas, con los libros notariales, lo que se asienta allí, cómo se va a generar la empresa, uh-huh. Todo ello, la correspondencia. Okay. Uh-huh. Que hoy, lamentablemente, agradezco mucho la facilidad del correo electrónico, sin embargo, esto nos ha dado un rompimiento de paradigma. Okay. Entre los documentos físicos y los documentos electrónicos. Han estado desapareciendo muchos documentos que tenemos en físico por dejarlo a lo electrónico. Tenemos un correo electrónico, escribimos algunas cosas allí y lo que se escribe allí no sabemos si se respalda, si se guarda o si al momento de que esta persona muere vamos a poder tener acceso a ellos. Uh-huh. Ok. A diferencia de los documentos o de los archivos en papel, que sabemos que, pues, por lo menos duran cerca de 2000 años. Sí, en este momento, con los eso es bien increíble, porque, por ejemplo, hoy día los archivos en papel, tú dices, duran cerca de 2000 años, pero con la impresión digital, con esta cosa de querer imprimir más materiales a bajo costo, la duración del material dura mucho, mucho menos. Así es, por el riesgo de perderse. Claro, sencillamente, comparas un documento del siglo XVI, XVII, ajá, con tintas ferrogálicas encima de un papel de fibra vegetal, uh-huh, quizás algodón, lino, uh-huh, o algo así, y sigues teniendo documentos del siglo XVI que en perfecto estado de conservación. El papel es muy bueno, uh-huh, pero las tintas son muy agresivas. Okay. Ahora lo que tenemos es un papel con demasiado ácido, ajá, y unas tintas de muy mala calidad. Okay. Entonces tenemos que, no sé si tú tienes algún cuaderno de cuando estabas en primaria. Sí. ¿Y de qué color están las hojas? Amarillas. Sí, están amarillas. Sí, sí, sí. ¿Esto qué es? El papel tiene demasiada acidez. Okay. Tiene demasiados químicos y eso acelera la acidez de los la acidificación de los documentos, uh-huh, y hace que se pierda más fácil la información. Okay. El papel periódico es un papel de muy mala calidad, es muy barato, uh-huh, pero si consultas o tratas de consultar periódicos de principios del siglo XX, va a ser muy difícil que el papel se conserve. Me quedo con la idea también, no sé si vamos a un corte en algún momento o no. Déjame ver. Estamos a tiempo, sí, para hacer la canción de los historiadores. La canción de los historiadores. Adelante, Carlos, por favor. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te te he dicho que solo tú tienes la llave que abre? Bien, estamos de regreso después de que escuchamos la canción de los historiadores. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado, pero en realidad no, si uno piensa en el pasado es muy lindo. Bueno, aquí hemos recibido, ay, no dimos teléfono de ¿cómo se llama? De contacto, WhatsApp. Pero los bueno, que es nos... que ese es el trabajo de Enrique. Es el trabajo de Enrique, pero no vino, pero como nosotros tenemos nuestro WhatsApp de emergencia, bueno, queremos saludar a Araceli Bravo, que nos está escuchando, nos manda saludos, y también a Víctor Santiago. Saludos. Víctor, me hiciste una pregunta. El registro civil número 1 que estaba en lo que avenida hoy es el andador alcalde, después de que le dieron en su madre a la avenida alcalde. Me gusta mucho cómo quedó. Bueno, la verdad sí, porque pues hay mucho lugar donde andar en bici, salir a caminar y demás. Lo pasaron al primer piso del Mercado Corona. Ahora, sabemos que son también documentos históricos. ¿Pudiera englobarse los documentos, las actas de nacimiento y de defunción y matrimonio como documentos históricos? Sí, de hecho, bueno, la anterior ley de archivos... Uh-huh. Señalaba un plazo de 30 años para convertirse los documentos de trámite en documentos, ajá, de carácter histórico. Ajá. En el caso de los familiares, como son los del registro civil, sí, pues después de un tiempo se convierten en documentos de carácter histórico. Ajá. Digo, y afortunadamente se han vuelto tan históricos que a través de la página de Family Search, sí, sí, sí. Podemos tener acceso. Acceso a tu árbol genealógico, ¿no? Sí, bueno, no así no al tu árbol, así, pero sí puedes tener los elementos para armar tu árbol genealógico. Claro, exactamente, de saber quién eres y de dónde vienes y quiénes eran tus antepasados, dónde nacieron. Y así sí, vas armando tu historia familiar. Por cierto, hace unos días me llegó la notificación de que encontraron el matrimonio de posibles familiares sí, míos sí, de 1915. Qué belleza, la verdad. Bueno, aunque están los documentos digitalizados, pero te da una idea de quién eres y por qué estás aquí y quiénes fueron tus antepasados y gracias a ellos tú estás sentado aquí platicándonos de los archivos. Es que si no entiendes tu origen. Tu origen y tu lugar en el mundo, ajá, no puedes involucrarte dentro de la historia del mundo. ¿Por qué no das el link de la página de Family Search para que todo el mundo, si tiene la posibilidad, busque nada más teclear quién de tu antepasado más reciente, no sé, sea tu abuelito, tu abuelita, nombre completo, dónde nació y ahí mismo te van a dar de quién era hijo? Hay algunos que ya están trabajados. ¿Family cuánto? Es Family Search. Family Search. .org. Org. Y ahí te van a buscar, das el nombre, no sé, de tu abuelo, por ejemplo, en la ciudad donde nació. Y si existe el acta de nacimiento, bueno, y ahí te van a estar dando pautas para que tú sigas buscando más atrás a tus antepasados. Sí, y pensar que esto de lo que me llegó comenzó como una tarea de Alonso, mi hijo, en la que le pidieron hacer su árbol genealógico, pero bueno, no sabían que su papá era bien teto para esas cosas. Y en lugar de hacer un árbol familiar en el que involucrara hasta bisabuelos, no, nos fuimos una generación, dos generaciones más atrás. Entonces los tatarabuelos de Alonso aparecen allí en un matrimonio en 1915. Y si le rascamos un poco más, podemos llegar hacia los bautizos de estas personas, que pensemos que pudieron haber sido por 1870, 1780, y cuando desaparece la posibilidad de rastrearlos a través de los archivos del registro civil, podemos rastrearlos a través de los registros parroquiales. Así es, si no había registro civil, había registros parroquiales, que era lo más común. Sí, y que con esos pues nos vamos a los archivos virreinales, en el caso de América, pero en el caso de Europa podemos rastrearlos pues cerca hasta el siglo XV, si mal no recuerdo, con algunos apellidos, los de la maestra Beata Ortiz Minich. Cuando trabajé con ella, rastreamos como hasta el siglo XV. Oye, Juan Pablo, ¿y esa página es a nivel mundial? Sí, tiene registros de prácticamente todo el mundo. Porque hay quienes se nos ocurre tener hijos con extranjeros, como es el caso de mi hija. Y bueno, pues la mitad del árbol genealógico de mi hija está en... Puede estar en Colombia. Está en Colombia y su otra mitad está aquí en México, entonces... Y después quizás hay un antepasado común en España. Lo más seguro, lo más seguro. Sí, pues interesante. Entonces sí es posible, rastreable la información, pero todo esto de nuevo es gracias a los archivos, gracias a que se decidió en algún momento conservar la información. Para el caso hispánico, creo que lo podemos encontrar con Alfonso X el Sabio, que fue el que pidió que se hiciera por triplicado los documentos, una parte para la autoridad, otra para el notario y otra para el interesado. Sí, así es. Entonces, desde allí podemos encontrar que los archivos notariales en España y los archivos gubernamentales se encuentran al menos en dos partes, las instituciones de América y las instituciones... en España, ¿no? Fíjate que hace unos meses, si Anita Plasencia nos está escuchando, saludos Anita, que eres mi maestra de paleografía. Saludos Ana, una excelente paleógrafa, excelente paleógrafa e historiadora. Y quien quiera estudiar el curso de paleografía, ahora sí lo voy a hacer comercial al Archivo del Sagrario Metropolitano, los sábados, ahí da clases Anita de paleografía. Oye, si no nos va a dar regalías o algo así, sí, que al menos nos acompañe un día. Sí, Anita, estás invitada al programa, el día que tú decidas venir, aquí te vamos a tener sentada en el banquito de los acusados. Pero volviendo, venía a colación porque con ella tuve la oportunidad de leer dos documentos bien interesantes que son un parteaguas aquí en la sociedad tapatía. Una, el archivo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara. Bueno, eso está en el archivo de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué no está en el archivo de Indias en España? También. Me imagino que el documento original está en España. Los dos son originales, el que se queda aquí y el que se genera en España. Por una parte viene la petición. Ajá. Y viene la respuesta. Entonces, perfecto. Los dos sí. Se tienen como instituciones. Ahora, es bien interesante conocer, los que hemos estudiado en la Universidad de Guadalajara, ¿cuál es el origen de nuestra universidad? ¿Desde cuándo existe? ¿Por qué existe? ¿Cuál fue el convenio que se hizo con el rey de España en ese momento? Porque si no hubieran existido las figuras que participaron para la fundación de la universidad, fuéramos una universidad nueva del siglo XX. Uh-huh. Y gracias a eso somos una universidad del siglo XVIII. Sí, bueno, la segunda fundación de la Universidad de Guadalajara en el siglo XX, ¿no? Pero esa es la segunda fundación. Esa más bien es como una refundación política, porque acuérdate que no había una universidad como tal, se cierra por los conflictos de independencia, reforma, revolución mexicana, entonces no hay una universidad como tal, hasta que Enrique Díaz de León decide refundar la universidad y organizarla como la conocemos ahorita, porque acuérdate que nada más era la universidad donde se daban cátedras de medicina, derecho y filosofía. No sé si filosofía... No recuerdo, porque estaba más relacionado con las clases medievales. Ajá. Entonces, no más pero bueno, no, cátedras. Pero bueno, no recuerdo exactamente cuáles eran, pero sí, sin embargo, pues gracias a estos documentos pues podemos tener el origen de las universidades, el origen del Hospital Civil. El origen del Hospital Civil porque también va muy encaminado con la Universidad de Guadalajara. Sí, porque lo lega para que los estudiantes de medicina puedan practicar allí. Uh-huh. Entonces, bueno, esas son algunas cosas, pero no conoceríamos nada de esto si no tuviéramos archivos. Exactamente, si no tuviéramos un archivo y conocieras el documento, entonces no te das una idea de dónde estás parado. Por ejemplo, las redes sociales hoy día podrían ser en el futuro un archivo o ya son un archivo. Fíjate que lo hemos también hablado en las clases de paleografía, también hemos hablado sobre eso. Porque, sí, porque la gente, porque como el diario sí. de vida, por ejemplo, el diario de vida de alguien puede ser un archivo. Y, no sé, un joven, una persona adulta, cualquiera, que ya tenga su Facebook, tenga su red social, su Twitter, su mensaje, está generando una información diaria de algo y de su vida o de otras situaciones. Ajá. Yo digo... ¿Qué pasaría si hay una tormenta solar? Así me pongo muy, muy extremo. ¿Ah? Y quemara, por ejemplo, una tormenta solar podría quemar todo el panorama de satélites que existe en el mundo y dejarnos de un día para otro en la época de las cavernas. Así de simple. Y lo único que quedara fuera los archivos, la información de las redes sociales. En los servidores. En los servidores. Lo único que quedara. Entonces, finalmente, eso podría ser considerado un archivo y también... conoceríamos la historia de la humanidad a través de las redes sociales. Yo pienso que sí, aunque hay que dejar de lado que mucho de lo que se sube en las redes sociales no es cierto. Ajá. Pero forma parte de un testimonio de una época y de lo que pensaba una persona. Me gustaría saber qué es lo que dicen en la clase de paleografía respecto a eso. Mañana se lo voy a retomar a Anita y a mis compañeros, porque sí pudiera ser un archivo... Quiero conocerlo, la opinión, antes de decir lo que sabemos en este momento. Sí. Bueno, de entrada, desde creo que Barack Obama... fue quien estableció el gobierno a través de redes sociales. Es uno de los presidentes de Estados Unidos más mediáticos. Uh-huh. Y que utilizaba más las redes sociales que cualquier otra cosa, y eso fue de un gran impacto en su gobierno. Claro. Gracias. Quiero aventurarme a decir que fue gracias a las redes sociales que él llegó a ser presidente de Estados Unidos. Okay. Influyen las redes sociales, para bien o para mal, para la toma de decisión y llevar a cierto candidato a gobernar. Uh-huh. A lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que mi hija me platicó que uno de sus amigos comentó que qué mala onda que Samuel García no era candidato al gobierno de Jalisco, porque si no, él hubiera votado por él. Uh-huh. Entonces yo le pregunté a mi hija por qué dijo eso. Ya sabemos que Samuel García es el ojete que gobierna Nuevo León. Okay. Entonces dijo mi hija, es que él dijo que la esposa de Samuel García era muy chistosa con sus videos, porque ella es influencer, y con sus videos de sus tenis fosfo fosfo y ese tipo de cosas que ahorita le están llegando a la gente nueva que ya nació con dispositivos móviles y que se pueden conectar a cualquier parte del mundo a través de su celular. Viviendo en la tecnología. Exactamente. ¿No? Entonces, los candidatos, yo me imagino que en tu país ha de ser lo mismo. Le saben llegar a la gente joven a través de las redes sociales para crearles influir más bien en ellos y llevarlos al cargo que van a ocupar. Bueno, claro. Ahora sí, déjame decirte, desde que Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos, comenzó a mandar tweets, desde ese momento todos los tweets de los presidentes de Estados Unidos son parte de archivos históricos. Sí. Y que aquí hay un conflicto porque Twitter es una red privada. Ajá. Sin embargo, es el canal a través del cual se hacen de conocimiento mundial las opiniones, los comentarios, las posturas de los gobiernos. Entonces, desde ese momento, todo lo que se genera en redes sociales en Estados Unidos, al menos, forma parte de archivos históricos y están clasificados como documentos de carácter histórico. Podríamos decir que en el pasado, por ejemplo, un presidente, no sé, ¿cómo es la frase que se le atribuye a Benito Juárez sobre el derecho al respeto? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿No era el defecto ajeno? Eso es ahorita. Ese podría ser hoy día un tuit. Podría ser un mensaje de Twitter y sin embargo es una frase que se guarda en un documento, supongo. Sí, si no, no sería del conocimiento. Lo que sí no sabemos es si en verdad dijo los valientes no asesinan. Ese fue Guillermo Prieto. Ajá. Que está en duda, que dicen si fue cierto o no fue cierto cuando defendió a Juárez aquí en el Palacio de Gobierno, que entraron a matar a Juárez y él les dice los valientes no asesinan y así es como salva la vida de Juárez. Que no lo sabemos. Que no lo sabemos si en realidad fue cierto o no. Claro. Que sigue siendo parte de esas construcciones históricas, sobre todo de los historiadores del siglo XIX. Pero llevándolo al tema de los archivos nuevamente, es como lo que decías tú recién, Marcela, de que no todo lo que aparece en las redes sociales es cierto. Entonces también ahí tenemos como esa misma lógica, pero en otro momento donde no existían las redes sociales. O sea, frases que se le atribuyen, pueden ser, quizás, a lo mejor, y tienen como casi la misma lógica de que algo que se dice en las redes sociales nunca es tan, muchas veces no es cierto de lo que se está diciendo. Bueno, quiero decirte, bueno, antes de que comience Pablito, quiero decirte que un documento histórico también es una red social. Claro, claramente. Pero es una red social de siglos atrás. Claramente. No sé si decirlo como red social, porque es un concepto bastante nuevo. Pero si hiciéramos la analogía, quizás podría ser. Pero a este no tendrían acceso todo el mundo, porque no todo el mundo sabía leer, ni todo el mundo se enteraba. Sí. Y ahora que somos... Tampoco saben leer, pero todo el mundo se entera. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, cierto. Sí, es el problema. Ya no sabemos interpretar las lecturas. Más bien no sabemos interpretar. No podemos absorber la información y únicamente repetimos como merólicos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, finalmente creo que igual que en el caso de los documentos de carácter histórico con los documentos de las redes sociales, se aplicaría un principio similar al que hacemos con los documentos de carácter histórico. De todo lo que se genera de documentación en una institución, prácticamente entre el 5 y el 10% solamente llegan a ser documentos de carácter histórico. El resto de la documentación es de trámite. Okay. Sirve para que nos pongan una toma de agua, nos pongan una lámpara, y eso realmente no trasciende. Okay. Entre las peticiones que hay, no sé cuántas existan en estos momentos en la ciudad de Guadalajara para que mejoren el alumbrado, y las respuestas de la parte de proveeduría que tenga la ciudad respecto a la colocación de nuevas luminarias y todo eso se atienda, podemos desechar esos cientos de peticiones y dejamos solamente el informe de gobierno, que es el que resume todo lo que se hizo. Oye, Juan Pablo, yo tengo una pregunta. A ver, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, el archivo se renueva cada 5 años. Desde archivos hospitalarios como archivos laborales, son cada 5 años se renuevan. Los laborales no deberían ser así. Se guardan en archivos y quedan guardados, cada 5 años se renuevan. Sé que los envían a algún lado, no sé a dónde, la verdad, no he investigado, pero sé que se envían a algún lado. Pero, por ejemplo, suponiendo que todo el archivo del hospital, tanto laboral como hospitalario, un ejemplo, lo vamos a llevar al Archivo Histórico de Jalisco, se va guardando. Pero, ¿qué pasa cuando ya está la saturación de documentos? ¿Qué se le hace a a esos documentos cuando tú dices, ya no tengo gabinetes, espacios para guardar el archivo del Hospital Civil? Bueno, es exactamente lo que me pasa ahora. Ajá. Que estoy en el Archivo de Ciencias Forenses y que antes estuve en el archivo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y en el archivo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y en el Archivo Histórico del Estado. Tenemos actualmente una ley general de archivos que nos indica que debemos marcar las vigencias documentales y a partir de allí identificar los valores de la documentación. Para el caso de los archivos clínicos, la norma oficial mexicana de archivos clínicos señala que si no es una persona con una enfermedad crónico-degenerativa o si tiene más de 5 años sin pararse en la clínica para atenderse, se puede eliminar su archivo y cuando vuelva a aparecer se renueva. Salvo los casos de los archivos clínicos que van llevando el seguimiento del paciente. Eso es por una norma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que identificar la vigencia del documento a partir de la utilidad, la trascendencia del mismo y a partir de ello identificar los plazos de conservación. En este caso, volvemos al caso del Hospital Civil. Señalamos, si es una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y lo estamos citando mes con mes para revisiones, el archivo de esa persona permanece. Sí, sí, sí, mientras esté el paciente asistiendo, su expediente no desaparece. Exacto, pero si deja de ir porque se encuentra bien o solamente fue por una consulta y no vuelve a pararse en 10 años, pues bueno, el archivo que tenía antes desaparece. Desaparece, así es. Eso es por norma oficial mexicana. Ahora la ley de archivos del estado de Jalisco y la ley general de archivo nos piden a todas las instituciones que generemos instrumentos de gestión archivística. ¿Qué es esto? Tenemos que identificar las vigencias documentales. ¿Por cuánto tiempo me va a ser útil este documento? Recuerdo un caso en el Archivo Histórico del Estado que estaban conservando archivos de revisiones vehiculares para mantenimiento y que se conservaron durante más tiempo que el vehículo en uso. ¿De qué te sirve tener el archivo del vehículo que desapareció hace 40 años y que tú lo conservas? Pues no te sirve de nada. Así es. Pero no hemos hecho, es complicado realmente la tarea de identificar las vigencias documentales porque nos tiembla mucho la mano decir, es que esto ya no va a ser útil después de 5 años o después de 15 o después de 20. Pero tienes otras tablas que te permiten identificar la vigencia de los documentos. Por ejemplo, está la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, que te dice que después del sexto año puedes comenzar a eliminar el primero. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes eliminar tus archivos después de 6 años, los archivos de contables. ¿Tiene otro valor si, por ejemplo, ese documento de automóvil perteneció a, no sé, a un músico importantísimo de un país, por ejemplo? ¿Adquiere otro valor? En el caso de ser un músico, si es un documento de carácter privado, va a los archivos privados. Si es un documento de carácter público. Digo músico en el sentido de poner como un personaje, así como perteneció a alguien de relevancia. No vas a poner historia. Que hay un carro que le perteneció a José Alfredo Jiménez, por decir algo. es un archivo privado. Okay. Aunque pueda ser de interés público. Okay. Uh-huh. Pero es un archivo privado. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos guardar, no sé, una muestra documental, okay, de los tipos documentales que se generaron para el mantenimiento de vehículos en el gobierno de fulano de tal. Uh-huh. Entonces conservamos el tipo documental que se generaba como una muestra para saber cuál era el tipo de revisión, qué tipo de documentos se generaba, qué tipo de revisiones se le sean, cuál era la vigencia del vehículo antes de que tuviera su, ¿cómo decirlo?, una depreciación, uh-huh, y que tuviera que sacarse. Okay. Es decir, de todo lo que generamos en el ambiente público, realmente un 5-10% de documentos son los que llegan a pasar a un carácter histórico. La mayoría de los documentos son de trámite. Okay. Y muchos de ellos se ven reflejados quizás en los informes de gobierno o en los informes de la dependencia, en las actas de entrega y recepción, que esos son los que dejamos. Siempre debemos procurar conservar los que contienen mayor información por los que tienen menos. Okay. Si yo genero un informe mensual, voy a preferir conservar el informe anual que los informes mensuales. Los mensuales me sirven para un control interno, pero los anuales puedo conservarlos como parte de una muestra documental. Interesante, muy muy interesante esas aclaraciones, porque muchas veces se parece como que todo material pudiera ser parte de un archivo. Así es. Todo material tiene un carácter de relevancia, entonces hay gente que guarda como de verdad, como dándole un valor al objeto por el objeto. Y en realidad estas aclaraciones son sumamente importantes. Yo desconocía como esa, por ejemplo, de la eliminación de los archivos anteriores y todo. Uh-huh. Eso. Como... Sí, sí, porque hay que partir de una norma, como dices tú. No nada más es deshacerte del documento porque sí. Y no tampoco es conservarlo solamente porque sí. También, o sea, ni conservarlo ni deshacerte de ellos. Tienen que cumplir un ciclo y una función. Y hay una norma para que tú te puedas deshacer del archivo. Sí, sí, sí. En esos momentos tenemos unas figuras que son los sistemas institucionales de archivo, que son los órganos máximos dentro de la gestión documental. Entonces, cualquier baja documental que se quiera efectuar debe pasar por ellos y debe estar autorizada. Ok. Ya ves que también en el archivo de la Ciudad Judicial, ahora que se llevaron y concentraron todos los juzgados, se los llevaron a Ciudad Judicial, y que también tienen problemas con ese edificio porque se inundó y se perdió mucho documento, precisamente por la mala condición del edificio, los documentos se echaron a perder. Y los pocos rescatables están mutilados. También ha sido tema de controversia. Sí, que bueno, ahí tendríamos que ver la legislación a la que les aplica los documentos, porque en estos momentos el Archivo General de la Nación no permite la destrucción de documentos que hayan sido siniestrados sin antes rescatarlos. Así es. Para poder darle baja tienes que rescatar el documento, saber cuál es, de qué se trata, hacer un inventario y aparte de eso identificar por qué se va a dar la baja. Ok, mira, nos están informando que... Lástima que terminó el festival de hoy. Y bueno, pues ahora solamente nos quedan las conclusiones del tema. Víctor, te cedemos la palabra. Bueno, este programa ya forma parte de un archivo que se registra en el sitio web de radiocartón.com. Y puedes escucharlos. Puedes escucharlo constantemente. En el podcast. Ahí ya Carlos lo está procesando para que quede registrado. Sí. Y ya queda como un archivo... también. En este caso un archivo privado. Un archivo así privado. Es un archivo privado de interés público. De interés público, exacto. Perfecto, sí. Perfecto. Sí. Pues yo también, mi comentario es que no es fácil el trabajo de la persona que organiza un archivo. Desde clasificar el documento, desde saber si es privado o público, desde enfocarlo, me imagino, que en la institución a la que corresponde. Ordenarlos por fechas. O sea, es un trabajo laborioso que no es nada más llegar y aventar el documento. Es un trabajo de muchas horas de muchas personas y que deben de tener el conocimiento. Y espero que si alguien nos está escuchando, ya sea de las personas con las que has tenido tus quejas y tus queveres, lo entiendan y no nada más estén ahí devengando un sueldo por no hacer nada. Híjole, yo regreso a esa frase con la que comencé. Si no estás listo para ocupar un cargo, ese es el primer acto de corrupción. Muchos a través de la historia. Hay archivos de esos personajes. En algún archivo, Lecumberri, por ejemplo, de estar lleno de esos. Sí, porque ahí está el Archivo General de la Nación. Exactamente. Bueno, pues entonces a Carlos le damos las gracias porque Carlos también ejerce la labor de archivo, de escribano y de archivo. Al guardar los podcasts de este programa y de todos los que se transmiten a través de Radio Cartón. Está sorprendido, Carlos, pero... Sí, pero ya sabes, soy historiador, creo que voy a estudiar historia. Se acaba de sorprender. Ahí lo veremos en los pasillos del CUSH. Pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Carlos. Saludos, Enrique. Saludos, Enrique. Abrazo. Thank you.